Buenas tardes, estamos en Magazine Los Colores. Con nuestra invitada Isabela. Isabela, ¿es cierto que te gusta cantar? Sí, claro, es una de mis pasiones, amo cantar. Isabela, aparte de que te gusta cantar, ¿qué más te gusta hacer? Ser veterinaria, amo cuidar los animales y rescatarlos. Bueno, eso ha sido Magazine Los Colores. Chao. Bueno, hasta luego. Este ha sido Magazine Los Colores. Los esperamos hasta la próxima semana. Hasta luego.